Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cinco minutos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Coaching Empresarial con Irma. Hola. Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. También, con calorcito fuera, ¿no? Está bastante fuerte el sol, pero aparentemente no hemos llegado a los 100. No, o sea que día hasta atrás sí estuvo más fuerte, pero es cierto, como que hoy se está sintiendo... como si estuviéramos a 100 y no lo estamos. No estamos a 100, pero sí se siente la sensación térmica. Ajá. Para mí es que estamos en el infierno. Sí, es que ya podemos calcular nosotros. Yo digo igual, no, es que la humedad. El otro día le estaba diciendo a mi esposo, ¿cuánto está? Y el auto me marcaba 97. No estamos a 97, digo, estamos a 100 o 101. Y no pasó ni un minuto cuando ya se subió a 100. Sí. Y me dijo, ahí está. Ah, porque le dije, nos están robando grados. Y me dijo, ahí están, mira, ya te los hicieron. Ya te los hicieron. Sí, uno ya sabe, ya empieza a calcular, ¿no? Dependiendo del calor que uno está sintiendo. Sí, pero se siente bastante fuerte. Sí. Y bueno, Irma, bueno, vamos a empezar con el tema. Hoy nos vas a hablar sobre la salud financiera, ¿verdad? Así es, hoy vamos a tratar ese tema que bien pudiera uno pensar que solamente aplica para las empresas, pero no, también aplica para nosotros. Oh, sí, entonces hay que poner mucha atención, tomar apuntes, notas, para que pues puedan tener esta valiosa información. Y antes de comenzar, te voy a dar el número de Irma, les vamos a dar tu número, Irma, para las personas que necesitan pues de asesoramiento de tus servicios, te puedan contactar ya sea a través de una llamada, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una llamada de WhatsApp, por email también, que nos vas a dar ahorita tu email. Y bueno, el número de Irma es el 385-307-9287, 385-307-9287. Irma, si nos puedes decir tu correo. El correo es irmag.manriquete@gmail.com. Y bueno, pues ahí está, tienen todas las formas para que puedan contactar. No es necesario que tú seas una empresa, ya nos dijo Irma, el coaching empresarial es para todos. Para todos. Individual o empresarial, ¿no? Así es. Al final es un desarrollo. No, y la verdad que toda la información ha sido muy valiosa en todos estos programas. Las personas que se lo han perdido, pues los invitamos a que escuchen las grabaciones. Y bueno, ahora sí, te cedo el micrófono, Irma, para que nos hable sobre esta salud financiera, para ver si está sana nuestra finanza o están enfermas, ¿no? Sí, hay muchos conceptos, pero a mí personalmente me gusta uno de un banco que dice que la salud financiera es un estado... Es el estado de las personas y empresas que se caracteriza por poder cumplir sus sin problemas con sus obligaciones financieras y sentirse tranquilo con respecto a su futuro financiero y con libertad para hacer planes de crecimiento e inversión. Okay. Es decir, volvamos a tomar el punto que con el que iniciamos esta charla, que es la toma de conciencia. Es decir, que sepamos perfectamente que cuál es nuestra situación para poder enfrentar pues, las contingencias que puedan llegar a pasar o simplemente saldar nuestras cuentas que tenemos u obligaciones que tenemos en forma corriente. Okay. Es importante gestionar estas finanzas porque en un contexto actual de por sí es muy dinámico, pero a raíz de la pandemia, pues se cerraron negocios, crecieron otros, obviamente, de tener grandes proyectos o proyectos establecidos para un futuro cercano, pues súbitamente cambiamos todo, ¿no? Y todavía aún no hemos podido recuperar todo. Yo estaba viendo, por ejemplo, que aquí en el estado y seguramente todo el país, por todas partes hay estaciones para vacunarte y te invitan a que vayas, etcétera, etcétera. En algunos estados les dan algún incentivo, pero pues nada más la mitad de la población se ha vacunado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues esto es en un país de primer mundo. Imaginemos en un país del tercer mundo o países sumamente subdesarrollados. Entonces, si tú estás haciendo negocios con otros países o tienes relaciones, tus suministros vienen de otros países, pues seguramente has de haber resentido este cambio. Y no dices, bueno, en mi negocio no pasó nada. Sí, pero tus proveedores o tus clientes pueden cambiar súbitamente, pues por esta situación que nadie se lo esperaba. Sí, sí es cierto. Entonces, a veces se puede hablar una recesión económica en tu localidad o se puede hablar en tu país o en este caso en todo el mundo. Entonces, por eso es importante que tengamos muy presente la salud financiera para poder conocer perfectamente en qué situación tenemos, cómo vamos a enfrentar nuestras obligaciones y en su momento cómo podemos administrar nuestros bienes. Sí, mucha gente dice, bueno, pues vivo acá en Estados Unidos, siempre hay apoyo, siempre hay ayudas, y sí las hay, ¿no? Sí. Sobre todo ahorita con lo de la pandemia, que les están dando pues el dinero, la gente que realmente está necesitando, están apoyando a los hijos, y bueno, vienen muchas cosas, pero aún así la gente, pues dice, es que pues la verdad, aunque con toda esta ayuda, yo sigo debiendo, y sí. Sigo debiendo, y no tengo trabajo, y no tengo esto, y no tengo ahorros, sí. Y tengo cuentas por pagar. Así es. Yo creo que pues la mayoría de la gente pues se identifica con esto y es cuando dice, no, ahora sí tengo que hacer un plan, tengo que trabajar en un presupuesto, generar nuevos ingresos, porque a veces las economías no son suficientes. Tú puedes hacer economías, pero si no hay ingresos que entren a tu bolsillo, las economías no son suficientes. Exacto. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se orienten, se asesoren más bien con una persona calificada, profesional en todo este tema que te pueda ayudar a abordar pues todas tus inquietudes. Y para ello pues está Irma Manrique. Tú le puedes llamar al 385-307-9287. Le puedes mandar un mensaje, le puedes contactar a través de una llamada telefónica, a través de WhatsApp, pero pues sé consciente, ¿no? De todas las cosas que se pueden venir para que tú puedas abrirte también, ¿no? A todos los consejos que se van a dar cuando vas a necesitar de un asesor como un coaching empresarial. No es nada más como que, te voy a decir lo que tú quieres escuchar. No. Hay muchos programas ya que nos ha dado Irma de cómo se maneja todo esto, ¿para qué? Para que después no vayas a salir como que afectado por tu persona cuando no se trata de ello, ¿no? No. Se trata de ayudar a, pues, más que nada, ¿no? A no sumergirte en los problemitas económicos que mucha gente ahorita, pues, está. Sí, a veces nos metemos en un remolino que al final nos manda al fondo, ¿no? Sin embargo, si tú empiezas a tomar conciencia de tus gastos, de tus ingresos, de cómo distribuyes tu economía, entonces puedes empezar a tomar acciones. Así es, sí. Y bueno, todavía nos falta para la pausa, así que vamos a seguir hablando ahorita nos estás diciendo de cómo aplicar la salud financiera, ¿no? Sí, otra de las cosas importantes en cuanto a la salud financiera es que consideres los gastos, y esto es un tema que le habíamos pasado antes, cuáles son los gastos, no nada más los actuales, sino los compromisos futuros. Por ejemplo, puede ser que vas a tener que hacerte un examen médico cada año, por ejemplo, o tienes que pagar el seguro de tu casa dentro de 3 meses. Es decir, tu salud financiera se ve afectada por gastos programados, que aunque puedan parecer muy lejos, llegan. llegan, ¿no? ¿No? Siempre se dice que no hay fecha que no se cumpla, ¿no? No hay fecha que no se cumpla. Y eso hace que tengas la necesidad de considerar todos los gastos, pero también todos los ingresos. Si tú estás pensando, por ejemplo, con el bono de Navidad, dices, va a llegar el bono de Navidad, pero ¿quién te dice que vas a trabajar hasta diciembre, por ejemplo? ¿Quién te dice que la empresa va a seguir? O sea, o puede pasar cualquier otro cambio, ¿no? Sí. O de repente se anuncia en tu casa, ¿no? Que es necesario ampliar la casa porque va a venir una nueva persona a tu casa a vivir. Entonces dices, ese tipo de cosas, ya no digamos fiesta, ¿no? Sin espacio, y eso va a implicar pues, no solamente que le des la bienvenida a alguien, sino los gastos que conviene con eso. Ahorita tengo una compañera que su familia vino de otro país y ella pues estaba sola, su esposo y ella solamente. Y entonces, pues la gran alegría de que su familia vino, ¿no? Sí. Vino precisamente por la vacuna y vino pues sus hermanos, sus hijos, entonces pues gran algarabía. Y hoy precisamente me estaba hablando que estaba muy preocupada pues porque llegaron todos y están allí y la luz se consume de una forma extraordinaria porque la estufa, la regadera, los teléfonos, entonces estaba muy preocupada. Es un gasto que yo no tenía contemplado, o sea, la alegría que me da verlos, que no deja darlos, también me está preocupando, pues porque todos están usando, ¿no? Y bueno, ¿qué hago? Pues no puedo hacer nada más que decir, pues, bienvenidos, pero esto me está afectando la economía bastante. Y era cosas que no esperaba, ¿no? Sí. Va a venir donde, como decimos en México, donde comen 3, comen 4, 5, 6, pero se paga también. Entonces, ese tipo de cosas que uno a veces no contempla, también nos afecta a la economía, ¿no? Entonces, bueno, llegaron y ni modo que estén todo el día en la casa, entonces hay que sacarlo, pero no es lo mismo ir al cine con uno que ir al cine con 8. Entonces, y ahorita pues está viniendo gente de otros países para tomarse la vacuna, sí, entonces sí. Ellos también están haciendo un fuerte gasto. Entonces ese tipo de cosas son las que también debemos de considerar. Alguna enfermedad súbita que tampoco te puedas dar,

Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 25 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, nos estás hablando sobre la salud financiera, nos está diciendo cómo aplicarnos antes de irnos a la pausa. Nos dijiste unos puntos que yo creo que no los ponemos tan presente en nuestra mente y que ahí están, ¿no? Sí. O sea, pueden ser algunos gastos que tú ya sabes que van a entrar, ¿no? Pero dices, ah, todavía faltan 3 meses, o faltan 4, ¿no? Porque es cada 6 meses, dos uh-huh. veces al año, una vez al año, ¿no? Y de repente cuando te llegan todos juntos... Así, no sabes ni para dónde volteas. Sí, ya no puedes, ¿no? Con el ping pong de las de los gastos. Bien, vamos a... les hago aquí un test básico de salud financiera. Ok, así que... Sí, entonces está muy fácil, le ponen sí o no. A ver, ya, veremos ya. Si lo pasan o reprobamos, ¿no? Ok. A ver. La primera es, ¿tienes deudas? A ver, ¿tienes deudas? ¿Sí o no? Esa es una. Ok. Esto está para pensarte. Mientras más ganas... ¿Más gastas? Uy, o sea que si ganaste ahora $5 más, ¿lo gastaste? Ya no, ya entrando lo tienes y ya lo gastaste. Sí, no, ya estás pensando, ay, lo voy a comprar, lo voy a pagar la otra semana, no me van a pagar más. Exacto, dice, ¿has dejado de darle mantenimiento a tu casa o a tu auto por falta de mantenimiento, por falta de dinero? Ándale, se te descompuso algo y dijiste, no, pues no tengo para arreglarlo. Entonces. Así es, hay que darle una pintada o hay que hacer una reparación de un rayón que le di. Uh-huh. O al final se le cayó una manija y dices, ay, bueno, pues funciona así. Uh-huh. O en tu casa, ¿no? Uh-huh. Se rompió algo y dices, bueno, después lo arreglo o sale muy caro componerlo y no pasa nada si no lo hago, etcétera, etcétera. Uh-huh. Okay. Todos esos pues si has dejado de darle mantenimiento. Si todos fueron que sí. ¿No? ¿Ahí se termina el test? No, okay. Son 21 preguntas. Ah, ok. Ok, la siguiente. ¿Has comprado en el último año algo de alto valor que no necesitabas? Como decir, ya tengo un auto, pero me gustó ese ahora en rojo. Ándele. O, bueno, sí tengo unas botas, pero estas son de diferente modelo. Ajá. Las bolsas también son. Los vestidos, ¿no? Los vestidos. Que me gustó este tanto, me queda también que ahora, pues me voy a comprar otros tres, ¿no? Diferentes colores. Así. Y a decir, tú los haces, después te preguntan. Bueno, eso es algo que hay que checar. ¿Regularmente gastas más dinero del que ganas? Yo conozco muchos. ¿Sí? Muchas también. Así es. Que dicen, no, pues voy a comprarme esto a crédito, ¿no? El crédito es algo que, pues, este es un país que te permite conseguir crédito por todas partes, pero ¿estás capacitado para cubrir todas tus deudas si te las cobraran ahorita? Ahí está el dilema, ¿no? Uh-huh. La mayoría, pues, van a decir, ¿no? Bueno. Destinas. Pienso, yo digo, ¿no? Sí. O sea, nada más para pensar en una casa, ¿no? Que las ponen a cuántos años para que la pagues y digas tú, bueno, es una deuda. Entonces, tienes el dinero ahorita ya para pagarla, aparte de todas otras. De todos los años, ¿no? Uh-huh. O sea, tú estás considerando que vas a tener un ingreso que te va a permitir. Yo no digo que no te la compres, eso es algo que sí tienes que hacer. Pero debes de considerar que esos gastos, pues, son fijos y así esté lloviendo, esté nevando o haga mucho sol, uh-huh, hay que pagar. Exacto. La siguiente es, ¿destinas más del 30% de lo que ganas al pago de tus deudas? ¡Wow! Eso es importante, ¿eh? O sea, que si no te queda para ahorrar prácticamente, ¿no? No, así como recibes, pagas. Sí, así de que no importa lo que estés ganando, ¿eh? No importa, tal vez estás ganando mucho más y el mucho más se va a sí pagar. Hay una cosa ahorita que tocas este punto. Uh-huh. Cuando pensamos, por ejemplo, en las personas que ganan muy poco o ganan el mínimo, decimos, bueno, pues pobres, no les ha de alcanzar, ¿no? Entonces, uh-huh, todo lo que reciben lo pagan. Uh-huh. Pero si tú todo el dinero que recibes ganas muy bien y todo el dinero que recibes lo vas y tienes que pagar la escuela, el auto, el coche, las vacaciones, y te quedas sin nada, bueno, uh-huh, pues es tanto la persona que gana muy poquito como la que gana mucho, están en la misma situación y en el mismo estrés. Exacto. Sí, a lo mejor la persona que gana poco no podrá comprarse 3 coches o no podrá irse de vacaciones 2 veces al año. Uh-huh. Sin embargo, tiene que cubrir sus deudas con lo que gana. Pero si tú básicamente te da tu dinero en pagar tus deudas, pues básicamente se nos va el dinero en pagar nuestras deudas, porque es en general, uh-huh, bueno, pues entonces tendremos que estar checando qué estamos haciendo. Sí, porque es el mismo, lo mismo. Sí, porque como dijiste, ¿no? Este país es de crédito y también en México, ¿no? Hay crédito para todo. Y muchas veces, pues, uno dice, bueno, me merezco esto. Y te vas a vacaciones y está bien. Y te vuelves a ir de vacaciones porque dices, pues tengo que pagar lo mínimo. Y ahí se te van acumulando los gastos. Exacto. las deudas y uno, perdón por interrumpir, y uno piensa que va a llegar el ingreso siempre, y qué pasa, o sea, si ese ingreso con el que estás pagando el mínimo desaparece. Exacto. ¿No? O te llenas de muchos mínimos. También, ¿no? Te llenas, ¿sí?, de muchos mínimos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo gano cierta cantidad, sí me alcanza. Y dices, quiero comprar esto, gano cierta cantidad, sí me alcanza. Sí, pero esta cierta cantidad ya menguó con el pago anterior y con lo que compraste después y con lo que estás comprando. Entonces, cuando tú estás considerando tu ingreso para poder adquirir una deuda, debes descontar, uh-huh, lo que ya estás pagando como mínimo. Sí. Digo, ya no digamos lo absolutamente indispensable, sino como lo mínimo. Ya. Así que hay que ir anotando, ¿no? Por lo menos checa una semana lo que has gastado, que eso lo hicimos la semana pasada. Y sí, o sea, te das cuenta, o sea, uno dice, no, pues sí, esta semana sé que gastamos de más, ¿no? Uh-huh. Pero nomás te das una idea. Y ya cuando sacas los números y dices, no, o sea, sí, exageraste y bastante, o sea, que no se puede hacer, seguir haciendo esto, porque si no, pues no se va a ver el ingreso, como tú dices. Así es, o cuando compras en exceso comida, ¿no? También. Y es bueno, esta ya no sirve, ya la tiro, porque ya, la lechuga ya no me gustó, porque a mí me gusta fresca y crujiente. Sí, y te costó $4 orgánica, ¿no? Así es. Y a la basura. Y a la basura, porque dices, bueno, es que ya no, pero eso que estás haciendo es tirar dinero. Exacto. Y también es un pesar, ¿no? Ajá. Así por es. Donde lo veamos. Exacto. La siguiente es, ¿ahorras una parte de lo que ganas de manera continua? A ver. Dice, sí, lo ahorro ahí, pero de repente lo gasto, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el ahorro entonces? No, pues no. ¿Se voló? No, se ahorró. No se ahorró, lo único que hiciste fue juntar dinero para comprarte un lujo, que al final dices, bueno, esto, ya con esto doy el enganche, el down payment por alguna ajá, cosa. Sí, sí, sí. Pero pues no hiciste ahorro, lo único que hiciste fue juntar dinero para una cosa que tenías planeada perfectamente gastar. Okay. Así es. La siguiente, ¿tienes una póliza de algún tipo de seguro? Ahí está, póliza del auto, de la seguro de la casa, uh-huh. De tu celular, ya ves que los celulares te los venden como si fueran... No como sé si fuera un hijo. Sí, bastante. O sea, yo creo que te cuesta más que un hijo, que la escuela privada de un hijo, aquí. Sí. O sea, y estando aquí, o sea, piensen muy bien cuando se van a comprar los celulares. Así es. Y no, tal vez no lo piensas, pero por ejemplo, un seguro de vida, ese es bueno para la gente que se va a quedar en su hogar. Sobre todo los que son padres, ¿verdad? Los que tienen padres. A sus hijos estudiando. Así es. O un seguro para la educación de tus hijos para el futuro. Uh-huh. O inclusive un seguro para tu vejez. ¿También Entonces, hay seguros para vejez? En México sí, no sé aquí. No sabía. Sí. O sea, es como la pensión. Vas ahorrando dinero en tu seguro, en este caso en México es el SAR, y tú puedes, el sistema de ahorro para el retiro. Ah, ok, y acá es el 401k. Así es, sí, porque fue ese seguro es una copia de Estados Unidos. Ah, ok. Y entonces tú puedes ir aportando adicionalmente. Uh-huh, uh-huh. Así es, entonces, bueno, pues si tienes dinero para ese seguro, pues... es seguro para tu salud financiera, uh-huh. Si no, bueno, piénsalo. O también puedes ahorrar aparte, ¿verdad? No necesariamente para con una institución, sino en tu mismo banco. Si eres cuidadoso y decís, ese dinero no lo voy a tocar. Dice, no, hay una cláusula de que no puedo sacar ni un centavo hasta que cumplo 80. Sí, en México hay un ahorro que sacaron hace algún tiempo, tú vas ahorrando el equivalente a dólares y cuando uh-huh. Ya pasan como 10 años y entonces ya puedes tú sacar ese dinero, te lo dan el equivalente a pesos, pero pues es un dinero que tú vas ahorrando. Ah, interesante. Sí. Bueno, ¿puedes pagar el total de los gastos realizados a través de tu tarjeta de crédito? Los de ahorita, de pura tarjeta. Los de ayer. Los que se han acumulado. En el último mes, ¿o de qué estamos hablando, no? O sea, es toda la tarjeta, toda la tarjeta. O todas las tarjetas que tengas, ¿no? Toda la tarjeta. Okay. Sí, a veces ni siquiera sabes cuánto, ¿no? Entonces uh-huh. Llega la tarjeta y dices, ¡oh, cuánto! Personalmente yo llevo un desglose de mis gastos, de uh-huh. mis gastos fijos, uh-huh. y de repente me llega la tarjeta y dices, bueno, ¿qué compré? ¿No? Y entonces te das cuenta, es que compré esto, cierto, me pareció que sí me podía dar este lujo. Bueno, pues entonces lo que tenías considerado como un pequeño lujo, uh-huh. pues hay que pagarlo. Sí, sí, sí. No sé, porque me suena mucho esto. De repente ahí, Amazon, ¿qué pasó aquí? Sí, oh. Así es. Antes ibas a la tienda, ¿no? Pero ahora te das una facilidad para encontrar cosas en línea. Sí, así es. Estás buscando una cosita y de repente, tal vez te puede interesar esto. Sí, sí me interesa. Tiene descuento. Pues y lo compras por descuento, sí, ¿no? Sí, porque piensas que sí lo necesitas. Pero... O sea, todos estos días atrás, ¿cuándo pensabas que necesitabas eso? Pues nunca, ¿no? No. No, sí. Y hay muchas cosas que obviamente, de salud, pues obviamente sí, son necesarias. Y a veces dices tú, híjole, yo sé que estoy gastando mucho, pero estoy invirtiendo a nuestra salud, ¿no? Habría que checar. Sí, también es cierto, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, si lo necesito, y tal vez, pues puedes sobrevivir sin eso, ¿no? O puedes tener otras alternativas, pero bueno, ya depende de ti. Aquí lo más importante es que tomes conciencia de esta situación. Uh-huh. Eso es lo más importante. Bien. Luego, ¿generas ingresos adicionales a los de tu trabajo? O sea, que una chambita por aquí, o que estás rentando algo, que estás compra-venta de productos, ¿no? Así es, o que estás materializando las cosas que tienes en casa. Uh-huh. Hace poco fui con una persona y me dijo, no, es que quiero vender todo esto. Y le, ¿por qué no lo haces? Dice, pues es que me lo va a comprar. Dice, ¿dónde lo puedo poner? Entonces nos metimos a una página del periódico y la pusimos. Uh-huh. De 6 productos ya se vendieron 2. Oh, mira. Dices, bueno, es poquito, sí es poquito, pero en tu garage no generaba nada más que polvo. Exacto. Eso es cierto. Dice, oye, pero lo estoy dando muy barato. ¿Y lo vas a usar? No. ¿Tú qué prefieres, esos dólares en tu bolsa o que sigan ocupando espacio? Uh-huh. Porque si a veces el objetivo es estorbar cuando uh-huh. compras cosas, bueno, lo está logrando, ¿no? Sí. Exacto. Sí, a veces. Ok. Bueno. Eso pasa. Bueno, vamos a irnos a otra pausa y ahorita seguimos con estas maravillosas preguntas que ahí ya todos estamos reprobando, ¿no? Yo creo. Y me recuerden que están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Vámonos a la pausa. Oh, Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 47 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Y bueno, para seguir continuando con este test, a ver cómo les está yendo, me gustaría saber, porque al final nos vas a decir, ¿verdad? ¿Qué tan bien, qué tan mal? Si reprobamos o aprobamos el examen este. Pero bueno, el número de Irma es el 385-307-9287. 385-307-9287. Si ustedes necesitan de sus servicios de una persona que esté especializada en coaching empresarial, entonces no duden en llamar a Irma Manrique y también te pueden contactar por email. Así que si ahorita están en la computadora o en su celular, pueden mandar un correo a dónde. irmag.manriquet@gmail.com. Ok, para que no se les olvide, es Gmail y es su nombre. Irma G. Manrique T. Sí. Al final. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. Ok, la número 11. ¿Sabes a dónde quieres llegar económicamente? A ver, ¿sabemos o no sabemos? Es decir, vives la vida, dices, tengo una buena casa, pero ¿tienes una meta económica? ¿Tienes algo? Dices, oye, yo tengo que generar un ingreso de este monto porque me va a servir para de aquí a 10 años, lo tengo que juntar porque esto me va a servir para el retiro, por ejemplo, o esto va a servir para la escuela, los hijos, ¿no? Entonces, si ya sabes a dónde quieres llegar económicamente, bueno, es una gran meta, si no, piénsalo. Uh-huh. Porque si no, vas a estar viviendo y de repente te vas a encontrar con una deuda gigantesca y dices, bueno, ¿y qué hice todo ese dinero? Ok, bueno. Okay. Esta me encanta. A ver. ¿Sabes retrasar las recompensas? ¿Sabes retrasar las recompensas? O sea, de no recompensarnos gastando. Exacto. ¿Sí? ¿Sí la tiene? No, yo creo que no. Y hay veces que hasta uno se pone de madre, ¿no? Es que se me antoja esto. Sí. Ok, ahorita te digo. No, ya se me antoja. Y es ir a gastar, ¿no? Es ir a gastar, entonces. Esta parte es una cuestión psicológica que tienes que revisar. La siguiente. ¿Tienes ahorrado un mínimo de 6 meses de tus gastos mensuales? Hay que sacar cuenta, ¿verdad? Así 6 meses debes de tener de ahorrado, ¿no? Para tus gastos. Para tus gastos. O sea, que tú puedas cumplir. Sobrevivir 6 meses. Así es. Ajá. Si hay gente que toma año sabatino, ¿no? O sea, es que tienen hasta 12 meses. ¿O no? Sí, ok. ¿Tienes seguro de vida pagado por ti? Ok. No por la compañía. Exacto, trabajas, sino por ti. Ok. ¿Tienes una póliza de seguro de gastos médicos mayores pagados por ti? Ahí sí está muy difícil porque están súper caros acá. Están súper caros. Sí, o sea. Y entre mayor edad, más caro. Sí, y aparte te dice, ¿no? O sea, como que te meten un chip en la cabeza que pues más vale tenerlo que necesitarlo. Y es cierto, sí, pero, o sea, pagar $300-$400 mensuales nada más por tu seguro de una sola persona. Sí pesa, efectivamente. Uh-huh. ¿Tienes algún ahorro de largo plazo con ahorros mensuales? Es decir, que tú tengas una inversión y que cada mes estés pagando, que estés abonando a ese, uh-huh. a esa inversión. Pero también es una opción. Ok. O sea, que esté invirtiendo en algo, pero que al corto o largo plazo va a tener su recompensa. Pero yo cada mes voy a estar abonando. Ok. O sea, ya tengo cierta cantidad, sin embargo, cada mes voy poniendo más y más ese ahorro. Ajá. Esa es una inversión a largo plazo. Okay. ¿Tienes tu testamento actualizado? Ay. Ahí sí puedo decir que no. Okay, bueno, es un momento para pensarlo. Aquí no es tan caro, ¿no? ¿Vas con al banco y te lo hacen o cómo es aquí? La verdad no sé, no te sabría decir. Así que, por eso ni tengo. Pero bueno, sí. Bueno, pero sí, sí es importante. Sí, les dejo mi perro mismo. ¿Tus bienes y tus deudas o mis qué? Mis deudas, yo creo que nadie las va a querer. Si tienes testamento, ¿alguien sabe de su existencia? Pues menos, ¿no? O vas a dejar que todos se anden peleando. Sí, eso es muy feo. Sí, decía mi papá, aquí está el testamento y aquí se los enseño y así está. Para, yo no quiero que se anden peleando como otras así es. Personas, ¿no? Sí, bueno, no quiero hacer testamento porque no estoy pensando en la muerte, pero pues es parte de la vida. La muerte es parte de la vida, aunque no nos guste. Sí, exactamente. O sea, que no importa que estemos no muy jóvenes o jóvenes o mayores, ¿no? Si estás ahí ya preparado para tener un testamento, pues hay que hacerlo. Puede ser que tengas un hijo de 18 años y que sea un influencer que ya tenga millones de dólares. O sea, ya debe tener su testamento, ¿no? Sí, yo en algún momento todos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuentas con algún fondo de dinero para imprevistos? ¿Eso es aparte de los ahorros? Sí, es un imprevisto. O sea, que es otro ahorro de imprevistos, ¿no? Otro apartado de imprevistos. Ok, apartado A y apartado B, inciso A. Entonces ya puedes checar pues cuánto te queda para tus gastos. Y, uh-huh. la final. ¿Vives de acuerdo a tus posibilidades? Ahí sí, ¿no? ¿Para qué exagerar, no? Hay mucha gente que sí, ¿no? Que se está comprando cosas y hasta a mí me duele verlos así de que sí. No, ¿para qué haces eso? Entonces, bueno, pues este test, más que saber si pasamos o no pasamos, es para que poner sobre la mesa preguntas que son importantes que te hagas para poder, que son importantes que te hagas para que en el futuro decidas qué vas a hacer con tu dinero y entonces esta salud financiera te permita en un momento dado saber si puedes cubrir tus obligaciones, uh-huh, y vas a recibir o tienes planes para estar recibiendo de una forma segura. El salario no es seguro. Uh-huh. Las ventas tampoco pueden ser seguras, uh-huh, pero sí puedes empezar a trabajar en cosas que sean tangibles a ti. Es, yo recibo dinero y en este momento lo reparto de tal forma, ¿no? Uh-huh. Quiero unas vacaciones en Timbuktu. Bueno, pues a lo mejor no te vas a ir a Timbuktu, a lo mejor te vas a tu país de origen y en vez de irte a, no sé, a Hawái, que es precioso, nunca he ido, pero es precioso. Hawái dos veces al año, ¿no? A lo mejor dices, oye, pues no, voy a tener que ir una vez al año o una vez cada 2 años, nada más. Uh-huh. Y bueno, pues ya para terminar, pues les voy a dar los tips que son importantes. Eso, a ver, eso los queremos escuchar. Yo sé que con el test, pues obviamente se nos va a abrir mucho más nuestra percepción y decir, ok, híjole, me faltan muchas cosas por hacer, cosas que no estoy haciendo, cosas que puedo mejorar, cosas que ni siquiera tenía idea que debería de estar haciendo y que me ayudaría bastante. Pues entonces hay que aplicarnos ahí. Y bueno, ¿cuáles son los tips? Realiza un balance de tus finanzas. Okay. Recuerda, activos son tus bienes, lo que tienes. Lo que ya no debes, porque pueden ser bienes que los estás pagando. Tu casa, por ejemplo, es un bien, pero la estás pagando. Bueno, si ya la pagaste, no, ¿verdad? Pero es un bien. Y un pasivo es todas aquellas deudas que tienes. Es decir, tú puedes tener un bien como es una casa, pero tienes un pasivo de largo plazo porque estás pagando la casa. Uh-huh. Cuando tú sepas diferenciar tus bienes de tus pasivos, entonces vas a tener, ya habrás dado un gran salto para poder minimizar tus riesgos financieros. Uh-huh. Entonces, asegúrate de no tener todo pasivo, o sea, que digas, híjole, debo el carro, debo la moto, debo la bici, debo mi sala, debo mi viaje, los 20 pares de zapatos que sí, de esta temporada, otoño-invierno, sí, debo mi celular, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Sí, así es. Hay una lista enorme, ¿no?, que se puede hacer, así que es. Traten de que esa lista de pasivos, pues, sea lo mínimo. Los pasivos sean lo mínimo y procura que los activos que se tienen sean más. Esto incluye ahorros, incluye bienes que tú tienes para inversión, etcétera, etcétera. Uh-huh. Luego, edúcate y pone en práctica la educación financiera, o sea, que sabes que tienes que ahorrar, cómo ahorrar. Uh-huh. El último, revisa, y es importante, es revisa tu historial crediticio con regularidad. Checa tu capacidad de crédito y cómo estás pagando. Uh-huh. Es decir, yo puedo tener todo el mundo me da crédito, uh-huh, pero en realidad no saben que pues todo lo debo, ¿no? O sea, sí uso la tarjeta y estoy pagando mes a mes, pero no saben que me estoy tronando los dedos cada vez que pago, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy te ofrecen incrementarlo y pues, no, tú tienes que autorregularte. Entonces, estos son los el tema del día de hoy, la salud financiera, y espero que hayan encontrado algo que donde se hayan reflejado, pero no, eso no es lo importante, sino qué puedo hacer. Sí, no se peleen, ahorita lo van a decir a su pareja, a sus hijos, ven, lo que no hacemos, ¿no? Pero sí, así que ya saben, esto fue, como dijo Irma, la salud financiera. Ese test, la verdad es que si no lo escucharon completo, acaban de empezar a escuchar el programa, pues ya nos estamos casi despidiendo, pero recuerden que la repetición estará a las 9 de la noche para que lo puedan volver a escuchar. La grabación va a estar disponible mañana. Hay que contestar esas preguntas y darse cuenta, ¿no?, qué es lo que pueden mejorar, y por los consejitos que ya nos diste, Irma, pues tenerlos muy en cuenta. Chequen sus pasivos, chequen sus activos y que no sean más pasivos, ¿no? Si no, pues estamos haciendo algo incorrecto, ¿no? Si se no, puede corregir. A menos que ya hayas hecho algún tengas un programa de inversión y cosas, es bueno, es un riesgo, se llama riesgo calculado. Normalmente a veces, normalmente no lo hacemos, o sea, es así la vida, la vamos llevando. no trabajamos con riesgos calculados. Interesante, o sea que en otro programa nos hablarás del riesgo calculado. Sí, es muy interesante. Bueno, Irma, entonces, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? Bueno, que en este momento que es tan cambiante, solamente tengan ustedes presentes cuál es su meta, qué es lo que quieren, quieren dejar, vivir con la angustia o quieren empezar a moderarse y decir con toda conciencia, no lo necesito o no lo quiero o no es el momento adecuado. Ok, pues ahí está. Sigan los consejos de Irma. Si necesitan asesoría profesional, necesitan de sus servicios, recuerden que le pueden llamar al 385-307-9287, 385-307-9287, mensaje de texto, WhatsApp, llamada, de todo un poco, ¿no? Y tu email, irmag.manriquete@gmail.com. Y bueno, ahí estamos, Irma. Muchas gracias por acompañarnos hoy en tu programa. Te esperamos el próximo jueves y también los esperamos a todos ustedes. Estuvieron escuchando Coaching Empresarial con Irma. Hasta la próxima. Hasta luego.